quisiera que mi voz fuera tan fuerte que a veces retumbara las montañas y escucharan las mentes. 11:27, gracias a Marcelo, como siempre, por su columna La Otra Cara del Deporte, con esos temas tan importantes. Más temprano decíamos que estaba nuestro compañero Valerio Jardim allí en una movilización muy importante, allí en las inmediaciones de lo que es el Piñeiro del Campo. Vamos a escuchar un audio que nos hacía llegar Valerio, un informe allí casi en vivo desde el lugar donde está él, recogiendo lo que está pasando allí. Estuvo conversando además con integrantes de esta movilización. Bueno, acá estoy llegando al Hospital Piñeiro. Por lo que veo son, a ver, sin exagerar, son 100 personas, son más. No sé contar, son muchas personas acá esperando lo que va a ser el ingreso. Están con la batucada, los tambores, esperando el ingreso al hospital, que por lo que entiendo va a ser en 15 minutos nomás. Voy a ver si encuentro a Ana para preguntarle a ver qué están reclamando y en qué andan. Voy. Ahora lo que conversaba Valerio con Ana, que es integrante de los colectivos de la salud de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, que se están movilizando esta mañana para conocer también qué es lo que reclaman. Ana, contame rápido, ¿qué están por hacer? Estamos acá en una asamblea donde participan todos los compañeros del Piñeiro, más dirigentes nacionales, departamentales, las comisiones internas de Montevideo, y estamos todos juntos porque creemos necesario una que nos escuchen y una resolución. Yo leí los puntos, ¿hacia quién estaban enfocados? Y ACE, por incumplimiento de ACE, promesa que no cumplieron. ¿Hacia ACE? Sí, y aparte acá... hubieron cargos puestos a dedo sin concurso. Hay compañeros que quieren concursar. También tenemos la parte de desmantelamiento en la parte de registros médicos, como compras y licitación, que no tenemos lo suficiente personal, enfermos se jubilaron y no convocan. Después tenemos la parte de compras, nos ponen la excusa que no pueden comprar porque no hay personal suficiente. La cocina, que hoy se terminó de romper el último horno. Y así, la sala 7, la condición era que se abría con 16 pacientes siempre y cuando tuviéramos los recursos humanos. A nosotros nos deben del 2023 cargos por el anexo, que también lo abrimos. Es lo que decía ahí. Claro. Ángeles leyó todo hoy. Y después la parte de edilicia. La sala 6 se cae a pedazos. Le rasparon los revoques que estaban así feos y nada más. Y listo, vamos arriba. Son residentes, son pacientes. Vamos, se están aguantando acá con la batucada para arrancar. Gracias, para, Ana. No. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué va a pasar ahora en 15? Dijiste, y ahora en 15. Y sí. Bueno, ahí estaba lo que conversaba Valerio con Ana de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, que están manifestándose así, allí, frente al Piñeiro del Campo. No solo la comisión interna del Piñeiro, sino también otras comisiones internas que están allí apoyando, digamos, esta lucha que se está dando. Y nos